cielo, luz en tu sombra, más que un amigo. Amigo, supiste dominar tu miedo y con mi ternura pude demostrarte por qué te quiero. A la vez es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué, es porque te quiero. Culpable es tu corazón, inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. A la vez es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué, el por qué te quiero. Culpable es tu corazón, inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol. Standing in a corner.

Hola amigos, ¿cómo están? Hoy te damos la bienvenida en esta tarde. Y sin vos, nada sería igual. Es por eso que te consideramos parte de Atmósfera Pesada. Y es por eso que te brindamos todo lo mejor, porque no te mereces menos. Estás invitado, invitada a disfrutar junto a nosotros de las mejores canciones. Dale, quédate. Y así estamos en esta tarde de Atmósfera Pesada, escuchando la mejor música. Y hoy tenemos una invitada, la invitada de honor del día 15 de diciembre, a la señora María Ángeles. Sí, por supuesto, hay que darle una buena bienvenida, ¿o no? No me quedó otra. Como siempre hacemos con todos los invitados. ¿Cómo? No me quedó otra. ¿No te quedó otra? Ahí está, María Ángeles, ¿querés saludar? Gracias, Kevin. Saludamos ahí a la audiencia, ¿no? María Ángeles, ¿qué te parece? Sí, a vos más que nada, porque acá ya la bienvenida dijo todo. Sí, sí, así es. Bueno, así le estamos dando la bienvenida a todos los oyentes. Ahí está Fede también. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Kevin. Che, que vinieron con todo voz ronca. Claro, tenemos ganas de saludar. ¿Por qué voz ronca? Fede ya es con esa voz rasposa. Son todo gracias guaraní. Yo también. Hoy vino más copado que otro hoy día. Vino recopadísimo, bien, ¿eh? Tengo sueño. Sí, es cierto. Claro. Pero bueno, salió. Te estás guardando. Sí. Anoche salió, ¿eh? Y bueno, es lógico que hoy iba a tener sueño. Y durmió poco. Igual, a ver, tampoco es que es así porque tiene sueño. Dale, tampoco le eches la culpa del sueño, Kevin. Salió tarde del trabajo. Igual que vos, Fede. Igual que yo. Exactamente, igual. Así que bueno, a ponerle onda porque bueno, están medios dormidos, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pega el sueño. Y lo tenemos el señor Damián Espadea también ahí en. Ya está solucionado el inconveniente, señor está, operador. Señor operador de la radio está ahí espiando a ver si está todo en orden, está todo perfecto. El agua un poquito tibia nomás. Bueno, así estamos en esta tarde escuchando. No dejar propina. ¿Viste? ¿Viste? Damián, este tema no se toca en la radio. Bueno, así estamos. Bueno, nos quedamos sin operador en la radio. Estamos en esta tarde escuchando en esta primera hora la música del señor Kevin Pintos. Thank you. ¿Cómo andan mis amigos, mi amiga hermosa? ¿Todo bien? Bueno, hoy no trabajé y bueno, ya mañana seguro que voy a trabajar. Bueno, beso, abrazo para todos, Kevin, Fede Longo y ya para vos, Ángeles. Ah, quería comentarte, el viernes es mi cumpleaños, ¿eh? Así que te quiero ver acá en casa o ahí en la parrilla. Bueno, por lo menos un hola, ya está. Bueno, besos, lo quiero mucho. It's all in me that wants to wrap around your dreams and have you any dreams you like yourself? Dreams of loneliness like a heartbeat drives you mad and the stillness of remembering what you had. Y así estamos en este segundo bloquecito, acá escuchando buena música, por supuesto, en esta tarde tan maravillosa. La verdad que afuera el día bastante caluroso estuvo hoy, ¿eh? La verdad que sí, mucho viento nomás para mi gusto, ¿no? Mejor. Mejor, ¿no? Porque no hizo tanto calor, pero está caluroso todavía, ¿eh? Y tenemos una semanita ahí, ahora después vamos a decir, por ahí María Ángeles se anima a decir el pronóstico del tiempo. Dos chicas del clima hoy. Hoy hay dos chicas del clima. Exactamente. Pónganse de acuerdo, por favor. ¿Cómo? Que se pongan de acuerdo. No diga una que va a llover y la otra que va a haber sol. No, yo ahora le paso los datos y ella lo va tirando en el programa. Ya estuvimos hablando exactamente del clima. Así que bueno, hoy es el día del camionero, ¿eh? 15 del 12, día del camionero. Día de Ángeles, que tiene la voz gruesa. ¿Vas a pegar todo el programa? Como vos a mí. Bueno, hoy la verdad que es un día muy importante, ¿eh? Los camioneros son muy importantes en nuestro país. ¿Por qué? ¿No? Bueno, yo charlo con vos, Fede, porque no lo veo a Kevin ahí. Es como que mejor. Me mira. Cuando está Kevin ahí lo miro a Kevin. Y te podrías charlar conmigo del tema, ¿por qué no? Me inhibe. Se inhibe, pobre. Bueno, voy a hablar con María Ángeles. ¿Qué opinas de los camioneros, María Ángeles? Terrible cuando empiezan con el paro. Exactamente, cuando empiezan con el paro son importantes porque la verdad que ellos paran el país, en todo caso. Totalmente. Cuando, ¿no? Pero bueno, también es medio difícil, ¿no? El me parece el trabajo del camionero, dejar la familia, ¿no? Por tanto tiempo, venirse a la casa, perderse a veces las fiestas, dormir en ciertos lugares arriba del camión, así que es difícil ser camionero. Así que le mandamos un beso enorme a todos los camioneros en su día, ¿eh? Bueno, así estamos. Estamos leyendo mensajitos. Ustedes me van siguiendo con los mensajitos, chicos, cualquier cosa que yo me olvido de uno, ahí, ahí. Sí, que es más rápido. Sí, bueno, Fede, vos también estás bien con el streaming. No te desmerezcas. Gaby Fernández lo tenemos, dice, buenas tardes, gente linda de Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que bueno, ahí lo tenemos al señor Gaby Fernández haciéndonos compañía. La señora Maribel Jaramillo desde Claypole nos acompaña. Alicia dice, ¿me pueden pasar un tema? Feliz Día Nacional del Camionero, en especial a mi nieto Juan Carlos, que es el que es camionero, ¿eh? Así que ahí le mandamos un abrazo enorme por el Día del Camionero al nieto de Alicia. Y próximamente, el próximo tema, ¿no? Kevin, ¿te parece? El próximo tema se lo dedicamos a Alicia y a Juan Carlos, ¿eh? Próximo tema, así que andá subiendo el volumen, que en breve nomás lo vas a estar disfrutando. Pau Causat, también desde Claypole nos acompaña. Luciana Verónica también compartió el programa, ¿eh? Bien ahí, Luciana, linda tarde con ustedes, nos dice. Claro que sí, por supuesto, una linda tarde estamos teniendo hoy. El señor Oscar Pintos desde Ingeniero Alan. Ay, Pachucho, ¿eh? Pachucho se quebró la mano, ¿viste? Terminó con la manito quebrada. ¿Para qué va a jugar la pelota? Se fue a jugar la pelota y bueno, ahí está. Pero bueno, se sacó el gusto de jugar a la pelota, ¿eh? Que le gusta mucho. Así que bueno, ahora va a estar un tiempito parado, me parece, porque encima lo tienen que operar. Así que bueno, ahí estamos. Lilian Jiménez está desde Florencio Varela, Florencio Varela acompañándonos. Mi gran amiga Anshu me dice saluditos para el rulito Kevin Pintos y Fede Longo. La pilota iba de rulito. ¿Los rulos dónde le dio? Cuando era chiquito. Mirá, tenía unos bucles, Kevin, unos bucles hermosos tenía. Y compartidísimo el programa, dice. Bueno, ahí la tenemos también a Isa Chamorro. Gracias por alegrarme la tarde, noche de los lunes. Muchas gracias a vos por estar ahí. Nos encanta alegrarte, acompañarte los días lunes con la mejor música, con todo lo que a nosotros nos gusta, ¿eh? Así que bueno, ahí seguimos. Seguimos con otro bloquecito de música y volvemos enseguidita con más mensajitos. Beyond that hilly country, every calling you. Sun can shine so bright, moon can rise so high, nothing can stop a burning love. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo, y la conducción de María Ángel. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Across the bridge on every river, Que en tu día sigan sonando tan bien las canciones como en esta emisora, ¿eh? Así estamos escuchando muy buena música y con mensajitos, ¿no, Fede? Sí, sí, tenemos mensajes de Daniel Rojas. Muy buenas tardes, saludo para todos. Emi del Polo, saludos para todos, chicos. Claudio Zamudio se comunicó. Hola chicos, gracias por el aguante del día sábado en Chuni Rock and Roll. En nombre de Manu, Julia, Nelson, Gastón y Walter, y quien les escribe. Pasamos una noche maravillosa. Gracias Kevin, María Ángeles, Marquitos y Tate. El 27 presente en La Plaga, dice Claudio. Muy bien. Rita Lidia Gervasi, buenas tardes. ¿Cómo están María, Fede, Oso? Acá desde San Martín, escuchando linda música con ustedes. Isa Chamorro, saludos para María Ángeles. Emi del Polo, qué dupla, Laurita Gómez y María Ángeles. Terremoto son. Si yo hablara también. No, vos te callás. Otra vez. Sí. Tengo varias para contar. Pero los oyentes quieren saber, porque nosotros no entendemos nada, ¿no, claro, Fede? No, yo no. Alguna vamos a decir. Bueno. No. ¿No? Entonces, ¿qué vinieron para no hablar? Es más, si pelean por chat, no me quiero imaginar. Claro, acá. Claro, sí, me imagino. ¿Del sábado o del domingo hablamos, Kevin? Lo que vos quieras. ¿Listo? Ah, se la picanteé y todo. Mira. Toma. ¿Viste vos? Que tiene sueño, ¿eh? Bueno, María Ángeles, igual, ¿ya leíste todos los mensajitos que están? Tenemos S de Morris, saludos amigos de William Morris. Y Lilian Jiménez, Kevin, ayer fue mi cumple, regalame un tema, copate. Que le regales un tema, ¿no? Claro. Que le pases acá y lo pises. Yo calculo que Lilian le pide que... Ahora se lo piso todo. Sos capaz. Bueno. No hay que pedir temas regalados porque no llegan. La verdad. Palazo para vos. Sí, ahora. Yo sé, verdad. Por eso dije, verdad, me hago cargo. Bueno, seguramente María Ángeles vino para promocionar también, ¿no? El boliche donde... ¿Qué vino? No, ya jodí. No, pero bueno, algo cortito, ¿por qué no? No vino sola a pelear con Kevin. No, claro. ¿No, María Ángeles? No, vamos a tirar lo del sábado. El sábado los esperamos a todos en la noche de los clásicos. Es la última fecha del año, así que el que se quiere sumar, vamos a ver si secuestramos acá a Kevin. No, ya jodí. Y bueno, el domingo en Pasco, porque a Kevin le encanta. No voy más. No sé, eso decís todos los sábados, todos los miércoles, que no vas más a bailar y ahí está. Ayer domingo también fue a bailar. Pero la culpa, él le echa la culpa a las malas influencias. Claro, claro. Acá tenemos una. No, pero no podés decir que no vos. Vos lo usás de gimnasio, Pasco. Yo dije que no. ¿Y qué pasó? Me obligaron. Claro. Bueno, así seguimos con la música de Kevin Pintos. El próximo tema para Lili, exactamente. Ahí, subí el volumen, Lili, y disfrútalo. That's my fun day. Atmósfera pesada por Vox 102.9. La magia del aire continúa hasta las 21 horas, ¿eh? Y bueno, estamos ahí con otro mensajito del señor Claudio Zamudio. Dice, el 27 presente en La Plaga, ¿eh? Bueno, ahí va a estar el señor bailando seguramente, ¿eh? Con la buena música que pasan ahí en ese hermoso boliche. Tengo entendido que es un lindo boliche, ¿eh? Nilda Molina desde Berazategui. Hola, Nildita, ¿cómo te va? Isa Chamorro dice, saludos a María Ángeles. Muchas gracias. Pavo dice, mándenle un muy feliz cumple a mi suegro Carlitos, el papá de Gaby Fernández, y dediquen un tema que es rockero de Berazategui, ¿eh? Dice, así que bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Carlitos, al rockero de Berazategui. Vamos con esa música, Kevin, dale. Y Atmósfera Pesada está poniendo el mejor tipo de música, la que vos, a vos te gusta. Pau dice temón, temón, pero era por uno de los anteriores, ¿no? No alcancé a escuchar cuál fue el que ella estaba reparando que le pareció un temón. Y seguramente le pareció un temón porque lo repitió dos veces. Dijo temón, temón. Así lo leí yo. El de Fleetwood Mac me parece que fue. Ah, puede ser. Sí, es muy lindo tema, aparte, ¿no? Bueno, dice, ese, el DJ de Morris, dice, qué temón, amigo, dice, de William Morris nos está acompañando el señor, ¿eh? Tal cual, la música que está pasando el señor Kevin Pintos está muy, pero muy buena. Emma Lobos, soy de Remedios de Escalada, vamos por más Atmósfera Pesada, dice, quisiera, si es posible, un tema, dedicarle a mi hija Melissa, que hoy es el cumple, cumple 24 años, ¿eh? Próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Melissa. Próximo tema para ella y un muy, muy feliz cumpleaños para Lili Jiménez, que fue ayer, y para Melissa, que está cumpliendo en este momento, ¿eh? Así que bueno, vamos, vamos con más música mientras yo y los chicos seguimos leyendo mensajitos. Say you will. Ahí estamos acoplando un poquito, pero bueno, eso le suele suceder a Kevin. Dale, dale. Pero bueno, ya empiezo, ¿viste? Ya se está soltando. Sí, bueno, tenemos por delante 44 minutos. Tardó bastante. Ya mirá, 44 minutos han pasado de la hora 19. Mucho ya ha pasado, ¿no? Poca música, me parece, y muchos minutos se nos están pasando. Bueno, por delante tenemos muchas, pero muchos artistas por escuchar, ¿eh? Y estamos así con el tiempo. ¿Qué te parece, María Ángeles? ¿Por dónde arrancamos? Por lo que vos quieras. De atrás para adelante. Okay. La temperatura de hoy es de 27 grados. ¿Y vamos con toda la semana? Dale, vamos ya con Kevin, toda la semana. Kevin tiene 55 grados prácticamente. No dije nada. ¿Qué? No hace falta que digas. ¿Te acordaste que tenés la cámara, Kevin? Sí. Y ya está colorado. Ya está colorado. Termina el colorado. Te fue la mierda, boludo. Kevin es esto. Dame. La cara de Kevin es esto. Para que, si no se ve en la cámara, acá en persona, Kevin es esto. Bueno, tal cual. ¿Viste que es cierto que no te perdona una? No te perdona una. Así estamos, con una sensación térmica de 26 grados en este preciso momento. 27 anunciaban para hoy, 27 y 13 la mínima. El cielo se encuentra mayormente despejado. El martes tenemos 25 grados, 16 la mínima. El miércoles 29 grados. Empieza el calorcete, chicos. Empieza el verano dentro de unos días nomás, ¿no? Aunque ya venimos con la primavera bastante, ¿no?, calurosa. Igual creo que tardó este año en venir el calor. ¿Vos decís? Sí. Sí, me pareció que la primavera estuvo demasiado calurosa. No, para mí el calor es ahora. Sí, seguramente ahora va a venir peor el calor, pero yo creo que la primavera estuvo muy calurosa para mí. No lo sufrí tanto, ¿no? Fede, no sabés ni nada. Bueno, sacamos del aire. Sí, cualquier momento no. Bueno, el miércoles tenemos 29 grados, como decía, 21 la mínima, el jueves 34, chicos. 34, ¿eh? Así que a ponerse shortcitos, una musculosa y a disfrutar el solcito, me parece. 34 grados, 19 la mínima. El viernes tenemos 30 grados, 23 la mínima. Tenemos un 7% de probabilidades de lluvia. Pero el sábado tenemos 29 grados, 21 la mínima. ¿Y qué? Tenemos lluvia otra vez. ¿Otra vez? Tenemos lluvia, viernes. Sábado 63%, o sea que va a llover. Y el domingo también va a llover y teníamos una temperatura de 29 grados. Así que nos vamos a asar. Sos re mal agüero. No, es lo que dice el pronóstico. Así que bueno, así estamos con la semanita de mucho, pero mucho calor. A disfrutar, ojalá la gente se pueda ir a la playa. Ojalá pueda irse a Mar del Tuyú, a Las Toninas, ¿eh? ¿Dónde más? ¿Dónde más Mar podría? Plata. ¿Eh? Mar del Plata, San Clemente. Mar del Plata, puede estar salada ahora Mar del Plata, con los precios. Se me ocurre. Una carpita, no hace falta irse. Sí, pero ¿tenés lugares donde poner la carpita? En un camping, seguramente. ¿En un camping, sí? Bueno, en medio de la playa, como se hacía antes, ¿no? Como se hacía antes, hay una fogatita, un parlantito. No sé si está permitido ahora. ¿Eh? ¿Unas galletitas? No está permitido. Olvídate, todo es plata, así que apagar el camping. A pagar algún hotel, alguna casita. Por eso hay que pintar más para el lado de las playas más baratas, me parece. Las Toninas. Donde se pueda. Donde se pueda, ¿no? Ahí vos ya juntaste, ¿no, Kevin? Para irte el verano. Con todos los servicios que venís haciendo. ¡Oh! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Bueno. Ahí se están poniendo picantes ya los chicos. Queda una hora de programa todavía. Sí, sí, menos mal que venís vos ahora en la segunda. Ya nos queda nada de la primera. Después, o sea, va a ser peor todavía. Y después me dicen a mí, ojo, cómo me zarpo yo. Claro. ¿No? Yo la verdad vine hoy bastante. Sí, hoy vine una seda. A comparación de otros. Del lunes pasado, que la faraona me dicen ahora. Estaba sacada la tipa. Cleopatra, mi hijo. Mira, me acuerdo todavía. Bueno, ahora me dicen la faraona, qué sé yo. La faraona, la... Dios mío. Bueno, así está. Dejala ser, Kevin. Vos sos el oso, ella la faraona. Claro, listo. Exactamente. Uno elige lo que quiere ser. Vos querés ser un animal, yo quiero ser Cleopatra. Pero a vos no te dicen el oso. No, pará, pero no lo eligió él. No, y encima me mandó el Gansa. Se lo pusieron. Encima me mandó mamá Gansa, mamá a mí. Gansa. Así que bueno. Un copado, listo. A él le dicen el oso, es un animal. No, lo quise insultar al feo. No, el oso. No, los, no lo eligió. Los ositos son cariñosos también. No, este no. Bueno, vamos con algunos mensajitos, ¿eh? Rita Gervasi dice, pásenme los flyers, dice. Bueno, te encargas vos, Kevin, de pasarle los flyers. Sí. Vos, María Ángeles. Bueno, Lamorito dice que sea rock. Y dice, una DJ invitada tienen hoy. Besos, loca linda, ¿eh? Besos, Morito. Y Pau Causa también dice, gracias, justo ese tema le va a gustar mucho, decía. Ahí seguimos con música, que ya nos queda nada casi para de la primera hora, así que seguimos disfrutando en esta hermosa tarde del 15 de diciembre. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y esta es la música que nos recuerda momentos, lugares, personas. Qué lindos temas estamos escuchando en el día de hoy. Hoy tenemos a Luis Alberto Leguiza ahí escuchándonos, está haciéndose presente en el vivo. Walter Alejandro, Alexandro Santiago dice, bueno, saludos, buen programa, nos dice. Gracias. Emma Lobos, muchas gracias por el cumplido. Se agradece, abrazo gigante, el programa está buenísimo. Gracias, Emma. Estela Maris Reiner. Temazo, dice, me encanta, la buena música de Kevin Pintos está sonando muy bien. Paola Causat dice, hay mucho que contar del sábado, pregunta. María Ángeles, ¿hay mucho que contar del sábado? Sí, un poquito, bastante, ¿no, Kevin? ¿Se puede contar o qué? ¿Qué cuento? Por ahí María Ángeles quiere contar, porque si no, la gente no se entera. Ahí está Gaby. Ventura. Se va a encargar de contar todo. Ah, bueno, listo. Entonces esperamos el mensajito del señor Gaby Fernández. Diego Toledo está ahí también escuchándonos. Hola, Diego, ¿cómo te va? Gracias por estar acompañándonos como cada lunes. La Morito dice la faraona, dice. Se mata de risa. Se mata de risa. Claudio Zamudio dice el oso buco. Ahí empieza todo. Ahí empieza. Isa Chamorro dice, uf, Kevin, hoy me parece que llevas las de perder. Cuídate, amigo. No, sabe que no, recién se mandó una. Bueno, Gaby Fernández, que compartió el programa, dicho sea de paso, aguante la chica del clima, dice. Ojo, que así empezó Sol Pérez, dice. Capillo. ¿Por quién lo dijo? ¿Por María Ángeles o por María Ángel? Bueno, ¿no? Que confirme, a ver por claro, quién. Claro, que María Ángel o María Ángeles, ¿no? Bueno, seguimos con más música, Kevin. Dale. Ya no falta nada para terminar la primera hora, ¿eh? Vamos. Y así estamos en Atmósfera Pesada en esta tarde maravillosa con gente acá, con María Ángeles, que nos está acompañando de visita vino hoy. Estamos escuchando Smokey Light Team en este momento. El próximo que viene vamos a estar escuchando el tema este. Perdón. No, me di cuenta que todavía ya no le había cambiado el nombre. Te cuenta, ¿no? Ya le cambié el nombre. Bueno. Juan Servín nos está acompañando, dice, buenas, Kevin, quiero mandarle saludos al gallo Claudio de Surmenage, que está internado mejorando, un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, ahí está pasado el mensajito, ojalá esté escuchando Atmósfera Pesada. Próximo tema, ¿te parece, Kevin? Este que viene, Smokey Light Team, se lo vamos a estar dedicando a él para que se reponga pronto y pueda seguir escuchando muy buena música. Don't you hear me crying, hey? Hey. Where'd you sleep last night, baby?

Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. Como siempre, comenzamos esta segunda hora con Sandro. Y han pasado 6 minutitos de la hora 20 y seguimos escuchando a Sandro y tenemos una sensación térmica de 25 grados. Castigo. Largas noches yo pasé en tinieblas con tu amor, devorándote la piel. Por fingirte tanto amor, el destino me marcó el camino del dolor. Te quiero, amor. Cleo Patra. Cleo Patra, la reina del Nilo. La reina del Nilo. No me acuerdo bien la letra. Me vi desavisado, bebé. Era sorpresa. Si no, no tenía gracia. Y a quién más, creo que todo el mundo me va a llamar Cleopatra. Claro, ya está. Tómatela. La verdad que me sorprendiste, Fede. A Kevin también. Sí, yo creo que a Kevin también lo sorprendiste. Creo que de este tema lo único que debo haber escuchado es Cleopatra, la reina del Nilo. ¿Vos te lo sabés, María Ángeles, como para cantarlo? No. Lo tengo cerca. ¿No era que me ibas a ayudar a cantar? Sí, pero ¿cómo era el que tema? Allá. Ah, pero qué viva, porque no, yo no le sé la letra. Pasa que lo tiene cerca, ya está amenazada. Claro, sí, ahí enseguida le va a acomodar un coqui, me parece. Bueno, así estamos. Oscar Río nos está acompañando y dice: buenas tardes, atmósfera pesada, muy lindo el programa, pasen un lindo country. Saludos para todos. Bueno, en esta segunda hora siempre empezamos ahí con unos lindos country, así que se lo vamos a estar dedicando ahí al señor Oscar Ríos. I'm 500 miles away from home. Teardrops fell on mama's note when I read the things she wrote. She said, we miss you, son, love you, come on home. Well, I didn't have to back. I had it all right on my back. Now I same road I took the day I left home, but it sure looks different now. But then I guess I look different too. Disfrutemos de la música de Fede Longo. I wonder what they'll say when they see their boy looking this way. Oh, I wonder what they'll say when I get home. Can't remember when I ate. It's just come and walk and wait. And I'm still 500 miles away from home. If my luck had been just right, I'd be with them all tonight. night, but I'm still fine. Y al fin llegó el momento de volver a casa, tomar unos matecitos con muy buena música, ¿no? Por ahí te estamos acompañando mientras andas en el auto, o por ahí, si venís caminando con los auriculares puestos, o tal vez venís en el tren y venís escuchando ahí Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que está muy bueno acompañarte en esta tarde. Estamos con Graciela Ela, dice Graciela. Buenas tardes, amigos. Nos da las buenas tardes ahí. Gabriel Fernández dice: hay fotos y videos del depredador en acción, dice. Dale, jajos. Mira vos. Guarda, qué. Otra vez. Seba Fernández dice: muy buenas. Saludos a todos ahí en la radio. Qué bien, la Yara dice: parece Sol Pérez dando el tiempo. Los espero el domingo en Eventos del Sur, en el Solidario para dos comedores, dice. Mandó un audio, mandó el avance, así que. Ah, bueno, listo, listo. Después lo van a estar pasando. Víctor Lafuente nos da las buenas tardes. ¿Cuándo trabaja Kevin? Pregunta. Todos los días. Todos los días trabaja Kevin. Dice. Dice. ¿Es trabajo, Kevin? Sí, obvio. Bueno, luego tenemos al señor Macumba, que nos está acompañando desde la isla ciudad del Rincón, Santa Fe. Bienvenido, Santa Fe. Están habilitados todos los oyentes a compartir el programa, que ya nos queda nada casi para terminarle los programas. Dos programas más y terminamos, ¿no? Terminamos el día 29, Atmósfera Pesada. Después nos tomamos ahí unas largas semanitas de vacaciones. Fede, al final, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo el programa? ¿Sí? Pero después lo hablamos. Ah, bueno, después lo hablamos entonces. Falta nada para la Nochebuena. 9 días nada más. Nada, nada, nada. Vamos a poner los zapatitos ahí a ver si nos trae Papá Noel algún... Los zapatitos desde el Reyes. Bueno, me adelanté un poco. Yo los voy a poner desde ahora. Cambió todo, ¿sabes? Ella te cambió todo. Sí. Pero ella quiere imponer su moda. Claro, y está yo bien. Pongo los zapatitos, los más rotos que tenga, porque por ahí me trae algunas sandalias. Poner el pasto también. Sí, ¿por qué no? Si quiere pasto, le pongo pasto. Ya tiró que le faltan sandalias. Claro. O sea, ya. Kevin, viene Papá Noel. Oscar anda tomando nota, por favor. ¿Para qué se nos sale igual? Uy, Oscar se le quedó sin señal del teléfono. No puede escuchar el programa. Qué macana. No, va a decir, ¿para qué? Si vos vieras la cantidad de zapatos que tiene Oscar, quiere más zapatos. Así no sale. ¿Para qué? Bueno. Una jota, algo como. Claro, así, Kevin. Algo así, con plataforma. Y Kevin es capaz de regalar unas hawaianas ahí compradas en la feria. Sí, esas con plataforma alta. Capaz, Kevin, capaz que me compro para mí y después le doy las que yo dejo. Número 43, ¿cree que me pongan? De los chancletazos. Ya me quiere ver a los chancletazos. Bueno, y faltan 29 para terminar. 16 días para el año nuevo, ¿eh? El día 29 terminamos, quise decir. Me adelanté. Si vos lo querés terminar dentro de 29 días, terminalo. No, ya me parece que. Me parece que llega fin de año y no, se empieza a sentir como que uno necesita. Pero la gente del otro lado también empieza a decir: todos los lunes esto están. No golpeé la mesa. Bueno, ahí vamos. No me retes. No me retes. Acomodale vos, María Ángeles. Bueno, ahí estamos con Luis DJ Boli. Hola a todos, dice gente de la radio. Saludos a Kevin, Bueno, Lilian Jiménez, seguimos compartiendo buena música. Pregunta, no pregunta, es con signo admiración, Exactamente, seguimos compartiendo buena música de la mano del señor Fede Longo. Virgil Kane is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Back with my wife in Tennessee, And one day she said to me, Virgil, quick, come see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind them chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing, they went, Atmósfera pesada. Like my father before me, I'm a working man. And like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, in the feed. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing, they went, bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Radio Box 102.9. Cuando sintonizás Vox 102.9, ya sabés que estás escuchando Atmósfera Pesada. Grandes éxitos continúan sonando para vos. Y estamos ahí con Sergio Gustavo Salazar, que nos da las buenas tardes. Con Luis, DJ Boli dice, hola acá, estamos escuchando con Manu toda la gente de Chuni, Lilian Jiménez dice, esa es mi amiga, cante nomás. Viste como la gente quiere que cante, Kevin. Deja joder. Bueno, estamos con Maribel Jaramillo también, que está ahí otra vez conectada. Se nota que salió un ratito y volvió a entrar, Noé Casti dice, hola chicos, crece atmósfera, qué lindo. Exactamente. Crece atmósfera pesada, hermosos temas, nos decía Noé. Y claro que sí, que crece atmósfera pesada y le estamos dando el pie a toda la gente Decime, ¿por qué el montoncito? No dije nada. Ah, pensé que me hizo un montoncito. Sí, yo no, ¿no? Estaba esperando que diga. Estás golpeando y golpeando la mesa. Pero bueno, es que, ¿qué es? Muchachito este. Bueno, me cortaste la inspiración. Estaba invitando al oyente, a todos los que están ahí del otro lado, que si quieren entrar en el vivo y nos ponen un holo nada más. Nosotros estamos contentísimos de que ellos entren, que la gente, el oyente entre y nos diga que está ahí del otro lado, porque queremos saber cuánta gente está ahí escuchando buena música, Así que hacete presente, que nosotros estamos acá para hacerte escuchar muy buena música en esta segunda hora con el señor Fede Longo, Así estamos, con Alicia Espala, dice, sí, acá llegué y tomamos unos mates, buenísima la música, saludos a todos, nos dice. Bueno, así seguimos con la música de Fede. Vamos, vamos nomás. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Seems like only yesterday I left my De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. De pie en una montaña mirando hacia abajo a una ciudad. La forma en que me siento es una lástima. Lágrimas cayendo por la ladera de una montaña. Muchas veces he estado aquí. Muchas veces he llorado. Solíamos ser tan felices cuando estábamos enamorados en lo alto de una montaña de amor. La canción Mountain of Love de Johnny River, lanzada en 1964, es una balada que explora los sentimientos de pérdida y nostalgia tras una ruptura amorosa. La letra describe a un hombre que desde una montaña observa la ciudad y reflexiona sobre su amor perdido. La imagen de la montaña sirve como una metáfora poderosa de altura y grandeza del amor que una vez compartió con su pareja, ahora convertido en un lugar de soledad y tristeza. El protagonista de la canción se encuentra en un estado de melancolía profunda, esperando y rezando por un encuentro fortuito con su expareja. La letra también menciona una iglesia con un altar lleno de flores y campanas de boda que deberían haber sido para ellos, lo que intensifica el sentimiento de desilusión y añoranza. Johnny Rivers, conocido por su estilo que mezcla rock and roll con elementos de folk y blues, logra transmitir una emoción cruda y auténtica en esta canción. Su interpretación vocal junto con la melodía melancólica crea una atmósfera que permite al oyente conectarse profundamente con el dolor del protagonista. Mountain of Love no solo es una reflexión sobre un amor perdido, sino también una exploración de cómo los recuerdos y las expectativas no cumplidas pueden afectar profundamente a una persona. Noche tras noche estoy aquí sola, llorando mi corazón hasta el frío amanecer gris. Rezando para que estés solo y vengas aquí también, esperando por casualidad que te pueda ver, tratando de encontrarte en algún lugar arriba, en lo alto de una montaña de amor. Atmósfera pesada. You make me cry. Say goodbye. tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Que nunca te falte esa canción que te ayuda a reparar el corazón. Y estamos ahí saludando a Walter Santiago. Dice, la dupla no habla Noelia Lebossi. Habría que etiquetarla, ¿no? A ver si por ahí se engancha. ¿De qué? Digo. No, déjala ahí. Bueno. No quiere a nadie este Kevin. Norma Romano, la señora Norma Romano está ahí del otro lado. Y dice, buenas, buenas. ¿Cómo están tanto tiempo? Es en serio, Normita, tanto tiempo, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo se siente el programa? Contanos, decinos la verdad, con un audio, así te escuchamos la voz, ¿no? Bien. Bueno, ahí estamos con Néstor Yoles. Dice, un saludo especial a mi amigo el Bosterito. Mira, un saludo, quiere, ¿eh? Raro que esté escuchando, que escriba. Bueno, pero... ¿Viste cómo? Muy raro. Lo que pasa es que, como yo les dije, que se enganchen, que tengan buena onda. Yo sé que le hace con doble sentido, pero. Sí, bueno. Ya no me enoja. Sí, ya está, ¿viste? Entonces ya no tiene cómo cargarte. No. Ya sabe que lo quiere. Bueno, por eso se aprovecha. Bueno, estamos ahí con Mirta Ibáñez, dice que también compartió el programa, ¿eh? Así que buenísimo que la gente esté compartiendo, buenísimo que la gente se esté animando a entrar ahí en el vivo y a escuchar muy buena música en esta segunda hora de la mano del señor Fede Longo. Outside. Se viene el gran evento solidario del año, domingo 21 de diciembre, de 14 a 22 horas, calle 831 2387, entre 894 y 895 en Solano. Ayúdanos a ayudar. Nos necesitan el merendero 400 de la avenida Monteverde 5211 en Claypole y el comedor Casa María de Guadalupe de la calle Monroe 355 en San José Temperley. Valor de la entrada, un alimento no perecedero, sin excepción. Bailaremos la mejor música de nuestro DJ que vendrán a colaborar. Barre Buffet, super accesible. Não sei viver longe de você. Sem seu amor, eu não sou ninguém. Você se foi, nem disse adeus. Eu já não sei onde procurar. Preste atenção, porque senão vai se arrepender. O outro amor eu vou encontrar para esquecer que um dia eu te amei. E por amar eu chorei. Não leve a mal se falo assim. É que não sou quem você pensou. Mas se você voltar pra mim, eu te prometo, amor, tudo esquecer. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda Atmósfera Pesada? Acá estamos en sintonía, Chuli Sosa. Acá estamos en sintonía, escuchándolos, viéndolos. Acá está, como siempre, como todos los lunes, acá estamos en familia, escuchando un poquito de rock and roll. Saludito muy grande para la conductora María Ángel, para Fede Longo, Kevin Pinto y a la señorita que está invitada. Saludito muy grande. Y bueno, Kevin, acá las chicas te están esperando porque prometiste que venía a despedir el año 2025, no sé cuándo vas a venir, pero bueno, las chicas te están esperando, las chicas de Zona Norte. Bueno, amigo, te mando un abrazo grande acá al Chuli Sosa, en sintonía con toda la familia, escuchando Atmósfera Pesada, dale. Un abrazo, amigazo. Qué buen tema, lo cantaba también el señor Elvis Presley, ¿eh? Y bueno, ahí me gusta cantarlo también. ¿Llegamos al estribillo? ¿Llegamos? ¿Llegamos al estribillo? Pues sube un poquito, y ahí el estribillo me lo hago. Es inglés para vos. Con cariño fue para vos. Qué castigo. La cara de sufrimiento de Kevin es real. ¿Viste? Es real. No es solamente por cámara, por Facebook. Tal cual. No le gusta para nada, pero bueno, se tendrá que aguantar. Está ahí. La mamá es así. ¿Otra vez? I'm on sugar. ¿Quién te dijo que puede cantar? La gente pide que cante. El público quiere que cante. Como dijeron el otro día, estás, te salió el barrio de adentro. Y en casa lo canto así. Tal si está o no está Kevin, no me importa, canto no, igual. No pasa nada. Y bueno, así estamos, saludando a la gente que está ahí en el vivo, que cada vez somos más, ¿eh? Y nos encanta que se estén animando ahí a entrar al vivo y saludarnos también, ponernos ahí un me gusta, un me encanta. Nosotros sabemos que están ahí ustedes del otro lado y a nosotros nos da placer saber que estamos acá para ustedes, ¿eh? Gladys Rodríguez nos está acompañando. Mirta Ibáñez dice, qué hermosa versión. Cierto, habla mucho en el Face, ahora remudo Kevin, dice. Yo otra vez. ¿Viste? Yo tengo la culpa. Viste como la gente ya te sacó la ficha, Kevin. El Chuli Sosa nos mandó un audio. Dice que está en sintonía, viéndonos, escuchándonos y como siempre, como cada lunes, en familia. Así que le mandamos un beso enorme a toda la familia y gracias al Chuli que va por ahí, a otro programa o manda un audio a otro programa y dice, aguante Atmósfera Pesada. En otros programas nos hace propaganda porque dice el programa de la señora Sonia Jiménez, él manda un audio, dice aguante Atmósfera Pesada. Así que bueno, gracias al señor Chuli Sosa que nos hace esa propaganda. Débora Rodríguez dice mamadera, qué dúo. Y por esos dos me parece. Sí. Por tu culpa. Otra vez yo. Rosana García y Débora Rodríguez nos dan las buenas noches. Hola chicas. Norma dice, Kevin, gracias por esa sorpresa del otro día. La próxima la traes a María Ángel. No, deja. No quiere llevarme a ningún lado este muchachito. Qué bárbaro. Vamos con más música. Dale. María Ángel, ¿sabe que Kevin cuando viene acá a Zona Norte se hace el bonito, se hace el lindo, se hace el serio, no sé qué, el Kevin Cogna, no sé, Romeo Santo, no sé, se para en un costado y de ahí no se mueve, no sé qué le pasa, no sé. Ojo, ojo, Kevin, al amigo, te mando un abrazo, portate bien acá en Zona Norte, nada más, dale, acá en sintonía. Get ready, let's go. I just got the news that my baby wants to mumbo. All she wants to do is mumbo. All she wants to do is mumbo. All she wants to do is mumbo. Mumbo with the bongos all night long. My baby don't go for fancy clothes. Don't like Cadillacs or picture shows. All she wants to do is stay at home. song goes on night long. Yeah, she don't care for jitterbug. Hucklebuck never crosses her mind. But when she hears that mambo beat, she likes to fall right in line and do the mambo all the time. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. All she wants to do is mambo. All she wants to do is mambo. All she wants to do is mambo. Mambo with the bongos all night long. She gets her kicks every day. Doing the mambo and not in the lane. She mambles in the kitchen. She mambles in the hall. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Qué super lunes estamos viviendo, con mucha energía, mucha buena música estamos escuchando hoy. Isa Chamorro decía Fede Temazo, creo que fue uno de los casi los primeros temas que estabas mandando. Pasa que me vienen llegando los mensajitos todos mezclados. Jorge Aguilar dice, hola, Atmósfera, estamos escuchando con Elizabeth, mi Barbie, el programa, saludos. Chale, dice. Bueno, gracias por estar ahí. Isa Chamorro, sigo acá. Maribel Jaramillo todavía sigue ahí escuchando y dice, como siempre, buen programa, besos. Fabio Bogarín nos decía saludos. María de Los Ángeles, Kevin, el oso matador, olvídate, dice. Otra vez la pilota. Walter Santiago dice que cante Kevin. Jodí. Mabel Altamiranda dice, hola gente bella, soy Mavi de Suárez. ¿Cómo compro esa remera? Dice. Seguramente la remera de Atmósfera Pesada quiere. Estamos quedados porque teníamos que hacer para este año. Sí, tendríamos que haber hecho y haber sorteado, pero nos quedamos, no nos avivamos. Mi compañero, viste, no hizo. Me parece, está Fede, te queda. Culpa mía. Perdón a todos los oyentes. Alguien tiene que tener la culpa. Sí, no hay problema. Bueno, ahí estamos con Mirta Ibáñez, que está compartiendo, pero a full está compartiendo. Una genia, Mirta. Pero a mí me parece que no le llega a las personas, ¿no? Yo estoy en duda. No la voy a retar. Le estoy diciendo que por ahí tiene que poner el arroba adelante, ¿no? Digo yo. Me parece a mí. Ustedes qué dicen. Digo, ¿no yo, es así? Mí, ¿no es así que tienen que poner un arroba adelante para que le llegue a la persona? Abuela, recién aprendiste a hablar y todavía quería enseñar. Sí. Bueno, pará. Pero che, le estoy dando un... Porque ella demasiado. Está anotando nombres y por ahí no le llega a la gente. Digo, por ahí, qué sé yo. Todavía no lo he hecho yo. Dejá eso. Deja de retarla. No la estoy... Y dale con que no la estoy retando. Está haciendo pero un vos comentario. La estás retando a tu mamá. Vos la estás retando. Mirá cómo me tiende María Ángeles. Pero está acostumbrado ya. Bueno, Isa, vos hace como quieras. ¿Te parece así, Kevin? ¿Isa o Mirta? No, Mirta, perdón. Mirta, hace como vos quieras. Bueno, Isa, vos Isa también, sí. No hay problema. Isa Chamorro dice, qué buena versión, Searching, ¿no? Searching, así el tema. Sí, sí. Kevin Pintos es un rock star, dice. La pilot. Gladys, hermosa música, dice. Y Noelia Levosi también está ahí conectadísima, escuchando buena música y seguramente charlando ahí por mensaje con los chicos, ¿no? Dale, vamos con otros temitas más. Dale. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Son tus canciones. Sos vos. Vox 102.9. Estoy escuchando. Allá te dicen el osito, osito te dicen en zona sur. Ah, cuando le diga a las chicas acá de zona norte, agarrate Kevin, dale. Bueno, quería mandar saludos a Mirta Ibáñez, saludito muy grande que siempre está en sintonía escuchándolo como siempre. Te mando un abrazo grande, osito. Vox le pone rock and roll a tus noches de lunes. Y estás en Radio Box 102.9. No te olvides que podés escuchar su programación todo el día, ¿eh? Fabio Bogarén dice: che, tu madre habla mejor que vos. Dale, Kevin. Tranquilo. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Mudo, ¿qué? Ahí le salió de vuelta lo negro. Mirta Ibáñez dice: siempre comparto. El Chuli me vio e ingresó. Defendé, Kevin, dice. Bueno, si es así, retiro la arroba. No me gasto más en poner una arroba. Tenés razón, Mirta. Vos hiciste así, entró el Chuli, entró en varias personas. Así que está perfecto y te damos las gracias. Desde acá yo personalmente te doy las gracias por haber compartido y tanto, porque compartiste mucho. Hola, gente bella, dice: saludos, soy Mavi de José León Suárez. Los saludo, Había mandado un mensajito por WhatsApp, Mavi también, Mir González: hola, gente, buenas noches. María Ángeles, mamá de Kevin, Fede y Kevin. Dice: un tema, porfis, el último, porque ya estamos cerrando. El último tema, Mir, es para vos. Kevin, muy muy hablado, dice. ¿Cómo muy hablado? Porque no hablas nada, debe ser. No sé. Bueno, y Walter Alexandro Santiago dice: aloha, volví, muy bueno el programa. ¿Se había ido? ¿Cómo que te fuiste? También está Noelia la Lebosi, ¿no? También, que se enganchó. Y bueno, decía que dupla ahí los chicos. Bueno, hoy ahí está. No tiene hizo, ganas hizo, de hablar. Nos portamos bien. Sí, se portaron re bien, ¿eh? Igual habló poco, que sí, casi nada, diría yo. Vos, María Ángeles, ¿querés decir algo? Una peda cada rato. ¿Querés decir algo antes de cerrar el programa? Por no, ahí. Agradecerle la invitación a Kevin, a su mamá, a Fede. Y nada, la pasamos re lindo. Lástima que pelea poco hoy. Sí, hoy a mí sobre todo siempre me pelea. No, cuando empecé yo la empecé a pelear a ella aquí. Bueno, sí, tenés razón. ¿Y después? También. Bueno, amigos, tenemos que ir dando por terminado este capítulo de hoy. Nuestra frase del día lunes: planta un árbol y harás feliz a un perro. Bueno, gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Tengan ustedes unas muy buenas noches, una excelente semana. Sintonizanos nuevamente en la próxima emisión, obviamente, a las 19 horas. Y una vez más, el micrófono se apaga, pero la música sigue en sus corazones. Y nosotros nos despedimos con un abrazo sonoro y hasta la próxima onda radial. Hasta aquí, chicos, todos. Atmósfera pesada. Que nos quede, ¿no? Chau, chau. Pero quizá sí que nací para apostar. No sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel.